Bueno, pues el segundo encuentro internacional de Al-Ándalus en México llega a su fin con esta actividad que tuvimos en el Museo Nacional el día domingo 13 a las 12 del día. Tuvimos esta conferencia que les vamos a pasar ahora con Antonio Manuel y todavía estamos con la emoción. Antonio acaba de hacer una entrevista, acaba de estar en contacto con parte del México que se conoce muy poco. Y es un honor para mí poder clausurar este segundo encuentro de Al-Ándalus en México y hacerlo reivindicando que hay la lengua común en las tres orillas, que hay un alma común en las tres orillas y que nos hace falta un espejo para reconocernos, sin más. Durante muchísimo tiempo han intentado amputar esta memoria, lo han conseguido de los libros de historia, pero no han conseguido hacerlo del aire, de las palabras, de los sentidos. Hay una memoria en lo que hablamos, una memoria en lo que cantamos, una memoria en lo que bailamos. Y esa es la reivindicación de Arqueología de los Hondos. No quedarnos en la superficie, sino bucear más adentro, ir al manantial del río y, si se puede, más allá del manantial, para comprender que hay un lenguaje común en el Mediterráneo, un lenguaje común en el Atlántico, un lenguaje común en la península ibérica, que se llama flamenco, que se llama son jarocho, que se llama música andalusí, y todos se mezclan en algo tan hermoso como la diversidad, que es un tesoro que tenemos que reivindicar en los tiempos que corren. Pues ha sido un gran viaje, ¿no? Sobre todo personalmente, muchas gracias a ti que has permanecido con nosotros, aunque sea de manera virtual. Es nuestra obligación generar otro tipo de contagio que no sea el de la pandemia, que es el contagio por la música, el contagio por la danza, por la cultura, por la alegría de vivir. Muchas gracias al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que nos ayudó para llevar a cabo todo esto, que desde el 2019 debía haber salido, y bueno, logramos llegar ahora hasta ti. Gracias al Sistema de Teatros, gracias al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, a la Casa de España en México, a la Casa Árabe de Córdoba, a la Coordinación de Danza, tanta gente que nos ha ayudado, y a cada uno de mis compañeros también, a los fotógrafos, José Elías Nemer, Iván Méndez, pues a tanto equipo Guadalupe Cohn, tanta gente en el museo, tanta gente que se ha juntado para hacer este esfuerzo para llegar a ti. Gracias a todos, gracias a ti por permanecer, y esto va a ser una costumbrita, ¿no? Vamos a estar haciendo esto, pues yo creo que cada 2 años, ¿no? Es un gran esfuerzo, pero vale la pena que México se entere, pues, de su dimbre cultural y se entere de esta condición iridiscente que tenemos todos nosotros. Muchas gracias a ti por venir. Gracias a ti, bendita sea. Gracias a todos. Vamos a ver esta conferencia sucedida, Arqueología del Hondo con Antonio Manuel. No te la pierdas. Este es un día especial porque finalmente logramos tener esta presentación. Yo le quiero agradecer a Nina Cerratos, a Tere Trujillo, a Fabiola, a José Manuel, a Vladimir, pues a todos los que hacen posible esto y a ustedes por venir, por supuesto. Quiero presentarles a una persona que le ha dado sentido mucho a mi vida, a mi trabajo, en esta insistencia de vincular el Oriente con el Occidente, cuando de repente de este lado del charco todo parece imposible y parece pues fantasioso. Antonio Manuel es una de las personas que han asentado pues no solo mi discurso, sino también mi vida. Les quiero presentar primero a mi amiga María Nuevano, bailadora, que estará con sus tenis aquí feliz y también a Las Palmas. ¡Bravo! Sí, un aplauso, por favor. Luego sigue Ricardo Humberto Sánchez, guitarrista de flamenco y compositor. Al cante tenemos a José Cachito Díaz. Y al violín, jarana, voz y en un montón de cosas más tenemos a Ulises Martínez. Bueno, muchas gracias a Todd por haber venido. Le voy a dar el micrófono al dueño del changarro. Bienvenido, Antonio. Thank you. al principio fue la nana. La nana es la primera melodía que se escucha, es la primera melodía que se olvida. Y paradójicamente la nana es la melodía que siempre se recuerda. La palabra recuerdo, recordar, tiene un origen etimológico bellísimo. Viene del latín re cardio, re corazón. Volver a sentir con el corazón. Y yo, cuando escucho una nana como la que ha cantado José, recuerdo lo que sentía cuando me cantaban a mí las nanas, mis dos abuelas. Yo, como decía Luis Rosales, soy andaluz porque tuve la suerte de que me acunaron cantando. Mis dos abuelas no cantaban flamenco. Cantaban nana al ritmo del corazón. Pero lo que no voy a olvidar jamás, lo que voy a recordar siempre, es que cuando me cantaban, me acariciaban. Y las dos habían sido trabajadoras, una en el campo, y tenía las manos cuarteadas de dejarse la vida en los surcos. Y la otra, que fue sastra, tenía la mano también agujereada de los alfileres. Y las dos me acariciaban y a la vez me arañaban. Ese sentimiento bipolar de la caricia y del rasguño es el que anida en las tripas de los flamencos. Cuando se escucha flamenco, se siente el desgarro y a la vez el abrazo. Mi abuela, que me cantaron las nanas, las aprendieron de su madre y ella de su abuela, pero ninguna supo el origen de la palabra nana. Las cantaron, pero no sabían qué es lo que estaban cantando. La palabra nana proviene del árabe andalusí, del árabe que se hablaba en Al-Ándalus, da igual que fuera musulmán, judío, cristiano o kafre, que viene del árabe kafir, que significa no creyente. Nan significa duerme. Nan significa duerme, duerme. Pero mi abuela no lo sabía. Y es probable que los cantadores y las cantadoras flamencas y flamencos tampoco lo sepan. Y es probable que las madres que han cantado nana también en esta orilla americana tampoco lo sepan. En la otra orilla del Mediterráneo, las madres también arrullan a sus hijos y sus hijas cantando nana. Desde Tánger hasta Damasco. Y cuando tienen al niño y a la niña, dicen nam nam y añaden nana na ea mamú. Dicen mamú. Especialmente las mujeres berebere, ¿a que sí? Pero muchas mujeres berebere no saben lo que significa mamú. Mamú es una adaptación fonética de una palabra castellana. Mamón es el niño que mama. De forma que las madres de un lado y el otro, del estrecho, padecen la misma amnesia respecto de las palabras y el mismo recuerdo respecto de los sentimientos. Lo que vamos a hacer hoy aquí es recordar con el flamenco, pero le vamos a poner razón al sentido. Vamos a comprender la razón oculta del recuerdo. Y en mi opinión, esa razón se puede escudriñar, se puede encontrar buceando en el origen de los nombres. ¿Por qué? Porque las cosas existen cuando se nombran y solo cuando se nombran existen. Porque el primer acto de humanización de todo lo que nos rodea es ponerle un nombre a las cosas. Poco importa que sea una galaxia o que sea un virus como este que nos obliga a tener cubreboca. Lo primero que hacemos es ponerle un nombre. Y desde que existe el nombre, para el ser humano existe. Así que fíjense, me voy a volver a presentar, agradeciendo la bellísima presentación de mi hermana del alma Lila. Pero lo voy a hacer al modo andalusí. Voy a a compartir con vosotras y con vosotros cómo me llamaría en Al-Ándalus, repito, da igual cuál fuera mi confesión o cuál fuera mi raza. El nombre andalusí, a diferencia del nombre castellano católico que permanece inmutable desde que te bautizan hasta que muere, el nombre en Al-Ándalus está vivo y va modificándose a la vez que tú vas creciendo. Es una cadena que contiene el futuro, el pasado y el presente. La primera parte del nombre es el futuro, es el nombre del hijo que tienes o que tendrás. Yo me llamo Abu Liberto, el padre de Liberto, mi primer hijo. Esa parte del nombre es la cunia y de ahí viene la palabra alcurnia. La segunda parte del nombre es el que te ponen tus padres. Yo me llamo Antonio Manuel. Antonio por mi abuelo el carbonero y Manuel por mi abuelo el latonero. Y como los dos contienen mis líneas sanguíneas, decidí, en un acto voluntario y rebelde, no utilizar los apellidos, que es uno de los grandes engaños de la historia oficial que nos han contado, no importa la orilla en la que nos bañemos. Luego viene el pasado, la memoria. Una cadena compuesta por tres nombres. En mi caso, yo soy Im Juan, Im Manuel, Im Juan. El hijo de Juan, que es hijo de Manuel, que es el hijo de Juan. Pero fíjense qué hermoso. En Al-Ándalus se prefería el nombre de la madre al nombre del padre. De forma que yo soy el hijo de Rafaela, que era hija de Rosario, que era hija de Encarnación. Luego viene el lugar donde naciste. Yo nací en Almodóvar del Río, un pueblo cerca de Córdoba. Yo soy el almodóvarí. Luego viene tu profesión. Yo soy profesor. Profesor en árabe se dice usted. Usted es profesor. Y todavía queda en la memoria la huella de llamarnos de usted, porque es un trato reverencial que también existe en todo el Mediterráneo. Llamar usted es una forma de tratar con respeto al otro. Y ocurre en el Mediterráneo y aquí. Y ocurre también en Andalucía, donde decimos ustedes, pero utilizamos la tercera, la segunda persona del plural, como si fueran vosotros. Ustedes dicen, y yo digo, ustedes decís. Luego viene la característica física por la que te conocen. Yo soy el amputado, porque hace 10 años perdí el dedo anular de mi mano derecha. Debo confesaros que en absoluto para mí fue una pérdida traumática, sino todo lo contrario, fue una experiencia espiritual. Porque nada más perder el dedo, sentí que somos cáscara, que yo era la misma persona sin el dedo, que me hubieran amputado un brazo y sería la misma persona, que me hubieran amputado una pierna y sería la misma persona, que me quitan el corazón y me ponen otro y soy la misma persona. Pero solo hay una cosa que si nos amputan, dejaríamos de ser lo que somos. Y esa cosa es la memoria. Siempre han intentado los conquistadores eliminar la memoria de los conquistados. Y la reivindicación de la memoria es el arma de los débiles frente a los poderosos. Cuando te pierdes la memoria, deja de ser quien eres, aunque todo el mundo te reconozca como un enfermo de Alzheimer que se mira al espejo. Exactamente igual. Y ahora quiero que sepan que ni vosotros ni yo hemos perdido la memoria. ¿Por qué? Porque mis abuelas siguen cantando Nana. Lo que han perdido son las claves para entenderlo, no la memoria, sino la razón que bulle debajo. Así pues, yo me llamo Abu Liberto Antonio Manuel, Im Juan, Im Manuel, Im Juan, Il Almodóvarí, Al Usted, Al Maktub, y comprenderán que es imposible llamar a alguien con una cadena de nombre así de larga. ¿Y saben lo que se ha hecho siempre en el lugar donde yo vivo? Utilizar una parte de la cadena para designar a la persona. Eso ocurrió con los conversos, que utilizaron el lugar donde nacieron, o utilizaron la característica física, o utilizaron su profesión. Y ahora quiero que escuchen bien. Ese ha sido el nombre histórico de las flamencas y de los flamencos. Los flamencos y las flamencas se han seguido llamando, como se llamaron en su memoria, sin saber por qué. Daba igual el nombre que pusiera en el registro civil, daba igual el nombre que apareciera en la partida de bautismo. José es Cachito. Y Manolo, Sanlúcar, porque nació en Sanlúcar. Y Paco de Lucía, porque su madre se llamaba Lucía. Y la negra, porque era negra. Y el turronero, porque era turronero. Se llamaban a la flamenca, pero desconocían el porqué. Tanto en la palabra nana, como en el llamarse en lo flamenco, que es lo que late, una memoria que no hemos olvidado, pero una razón que no entendemos. Y ese es el viaje que vamos a emprender para conocer cuáles son los manantiales de lo flamenco. Para entender los manantiales de lo flamenco vamos a ir al origen de los nombres. Y para hacerlo, antes de nada, voy a llegar a un acuerdo con ustedes. El acuerdo es, si yo tuviera que resumir todo el universo flamenco en dos palabras, seguro que me dirán que esas palabras son ay y ole. Dos interjecciones diminutas para expresar algo infinito y eterno. Ay es el dolor. Ay es el quejío. Muy pocas expresiones hay en el planeta que comiencen con un alarido que te sale de las cárcavas de la sangre. La segunda es Ole. Ole es lo sagrado, porque es el nombre en árabe de Dios, no el nombre del Dios de los árabes, sino el nombre con el que se nombraba Dios, repito, poco importa que fueras musulmán, judío, cristiano o no creyente. Dios en árabe andalusí es Anda. En andaluz se pronunciaba con himera. La himera es tender que a que la A parezca una E. Luego no digan Allah, digan L. L es el nombre flamenco de Dios. Y luego el flamenco se canta en andaluz y se canta de memoria. No importa que hayas nacido en Cornellá. No importa que hayas nacido en México. No importa que hayas nacido en Tokio. Si vas a cantar flamenco, vas a cantar en flamenco, que es una lengua propia, en la que laten todas las lenguas de todos los pueblos marginados que lo han parido. Y luego el flamenco se canta de memoria, se toca de memoria, se baila de memoria. Y se ha heredado de generación en generación exactamente igual que todas las músicas de los débiles, de los más vulnerables, exactamente igual. Así que si tengo que encontrar el manantial de lo hondo, no donde brota el río, lo que está más allá del flamenco, tendré que viajar a un momento donde al pueblo que lo parió se le causó tal dolor, tal trauma, que todavía le duele, y por eso el cantador arranca diciendo ay, ay, ay. Para encontrar el origen de lo flamenco, tendré que buscar un momento en el que el nombre de Dios, no importa cuál sea la confesión, se decía Ole. Habrá que viajar a un momento en el que, a pesar de que se nos impone una determinada lengua, la aprendemos con los sonidos que ya nos habitaban en la garganta. Y habrá que viajar a un momento en el que se nos condena al analfabetismo, se nos condena a la clandestinidad, se nos condena a vivir como topos, en chozos, en cueva. Y el saber y el sentir que teníamos acumulado como las nanas que nos cantaban las abuelas, se transmiten por la memoria. Y ahora yo os pregunto, ¿y ese momento cuál es? ¿Existe un momento en la historia en el que de un día para otro cambien las cosas? Nos han enseñado la historia con fechas concretas, como si de repente todo el mundo enfermase de amnesia colectiva. Y yo entiendo que todos los que estáis aquí presentes sabéis que es mentira. Que las culturas no se derogan como las leyes ni mueren como las mariposas. Pero lo que sí es cierto es que hay momentos que causan un cambio de paradigma. Y a mí no me cabe la menor duda de que el origen más remoto de ese trauma, de ese nombre, de esa memoria y de esa lengua, se produce con la muerte de Al-Ándalus. Que no es una fecha cualquiera. En la muerte de Al-Ándalus, en 1492, coincide la conquista de América, coincide la expulsión de los judíos, coincide la pragmática con la persecución de los gitanos y coincide la nueva esclavitud de los negros. El flamenco nace cuando muere Al-Ándalus. El flamenco nace cuando muere Granada, por Granaína. Cuando se producen todas esas persecuciones a la vez, ocurren dos exilios. Hay un exilio exterior y hay un exilio interior, íntimo. El exilio exterior es de los moriscos, los sefardíes, conversos marranos, que se van de Al-Ándalus, se van después de la conquista. Fíjense que los sefardíes, los judíos andalusíes, o ya conversos marranos, se van y cambian de casa, pero también cambian de familia. Y acaban en Estambul o en Tesalónica, y acaban creando comunidades de destino, donde lo que sentían y lo que cantaban se conserva prácticamente en formol. Y lo siguen cantando en judesmo y escribiéndolo en ladino. Los andalusíes, sin embargo, cruzaron el estrecho. Los moriscos cruzaron el estrecho. Y sin embargo, cambiaron de casa, pero no cambiaron de familia. No cambiaron de hermano. Y aunque inicialmente hubo mucho rechazo, porque un morisco, no lo olvidéis, es un converso. Un morisco, como explicaré más tarde, no es solo un cristiano, sino que es el más cristiano de todo, porque se está jugando la vida para que nadie lo pueda acusar, para que la Inquisición no lo pueda señalar con el dedo y perder todos sus bienes y perder su vida. Pero cuando se van, se encuentran con una comunidad que habla en muchos casos la misma lengua y reza al mismo Dios. En un caso o en otro, se fueron y quedó en la memoria. Seguramente habrán escuchado una canción infantil que dice: ¿dónde están las llaves, matariles? En el fondo del mar, matariles. La palabra mauta en árabe significa muerte. Y la palabra rilla significa en árabe viaje. Matarile es muerto en el viaje. Ahora canten esa canción infantil, aparentemente inocente, con la traducción exacta. ¿Dónde están las llaves? Muerto en el viaje. En el fondo del mar, muerto en el viaje. Esa canción infantil está recordando el viaje de quienes partían con las llaves de su casa y con la esperanza de poder algún día regresar. Y sin embargo, acabaron muertos en la fosa común del Mediterráneo o en la fosa común del Atlántico. Porque junto a ese exilio exterior, hubo un exilio interior, que son los que se quedaron en la península, especialmente en el sur. Porque prefirieron cambiar de Dios, prefirieron cambiar de lengua antes que cambiar de tierra. Y lo que hicieron fue depositar toda esa amalgama, todo ese acervo de sentires y de conocimiento en el lugar más difícil de expoliar, que es el alma y la garganta. Y si me apuran, en los gestos, en el alma, en la garganta y en la memoria de los gestos. Pero hubo un exilio interior y exterior a la vez. Y fue el exilio de los moriscos, de los marranos, de los negros y de los gitanos que vinieron aquí, a América. Porque fue un exilio exterior porque cambiaron de tierra. Pero no cambiaron de casa. Porque era el mismo estado. Porque seguía existiendo la misma Inquisición, la misma persecución al distinto. Cambiaron de tierra, pero no de casa. Y tampoco cambiaron de familia, sino que encontraron a unos hermanos nuevos, que eran los indígenas, tan perseguidos como los perseguidos que fueron hacia allí. Claro que hubo conquistadores, pero junto a ellos iban la gente más humilde, que además es la gente más digna. La mayoría, moriscos, es decir, conversos al catolicismo, musulmanes conversos, esclavos negros, gitanos. Y se encontraron aquí con otros hermanos igualmente perseguidos, pero unos hermanos cultos, capaces de levantar monumentos impresionantes sobre la tierra, y no me cabe la menor duda que monumentos impresionantes en el aire. Civilizaciones cultas capaces de predecir eclipse tendrían que tener una musicalidad igualmente rutilante. Y aquí ocurrió algo distinto de lo que ocurrió en la península, porque eran semillas similares sembradas en tierras diferentes. Así que fíjense, una canción sefardí, una canción judía que se toque en Estambul, es una canción en formol prácticamente igual que cuando sonaba en Al-Ándalus. Las canciones que se interpretan en el norte de África, ya sea música culta, música andalusí, Al-Ala, por ejemplo, en Marruecos, o Al-Garnatí en Argelia, que es proveniente de Granada, o el Maluf, que se canta en Túnez, tuvo las influencias también del local donde llegaron, pero básicamente es música andalusí, es música del Al-Ándalus. Pero la música que llega a América de la península, además de la culta, que es la que se documenta para que se cuente la historia de los leones necesitan historiadores, dice un proverbio yaruba. Mientras eso no ocurra, los que escriben la historia van a vanagloriar a los cazadores. Pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros siempre, que los perseguidos, las perseguidas, no hemos tenido historiadores que nos escriban. Pero quienes llegan aquí generan una musicalidad diferente a la musicalidad que se queda en la península, que es ya el flamenco. Por eso, hay andalusíes en el norte de África y allí no hay flamenco. Hay gitanos en Rumanía, pero en Rumanía no hay flamenco. Hay negros en el Senegal, pero en el Senegal no hay flamenco. Hay sefardíes en Estambul, pero en Estambul no hay flamenco. Y toda esta variante acabó también en América, y aquí en América tampoco hay flamenco. El flamenco nace donde habita este dolor de la persecución, redoblado con una persecución después que ya contaré, que fue la prisión general de los gitanos. Vamos a quedarnos ahora aquí, pero no olvidéis el viaje que hemos hecho a América. Para mí, clave, fundamental. ¿Por qué? Porque si tenemos claro que quienes comparten cultura con los indígenas son también un pueblo perseguido como el mío, vamos a entender con muchísima más facilidad que los orígenes de las músicas, los orígenes de las palabras o los orígenes de muchas de nuestras expresiones sean igualmente moriscas. Estoy hablando de un pueblo que construye torres como el rollo de Tepoaca, que es exactamente igual que la Torre del Oro de Sevilla, o que construye la Torre de los Caracoles en el acueducto de los Remedios, que es exactamente igual que el alminar de la mezquita de Samarra. Un pueblo que mantiene los dulces andalusíes y los dulces moriscos de las moriscas que acabaron en los conventos americanos, que mantienen comidas exactamente igual, o palabras como llamar al diablo, chamuco, de chamum, a la disidencia autóctona, o a la mismísima Virgen de Guadalupe, que viene del árabe Guadalupe, como sabéis, que es el valle del oculto, o el río del corazón. ¿Por qué no entender que muchas de las expresiones musicales también pueden tener esas raíces? Ahí llegaremos. Pero ahora vamos a quedarnos en Andalucía, donde se para el flamenco. Y quiero que entiendan estas claves porque son las mismas claves que vamos a reproducir en América. La gente que se queda tiene que aprender una lengua nueva. Y esa lengua nueva que aprende exactamente igual que aquí, lo hace con la prohibición de la que ya hablaba. Repito, exactamente igual que aquí. Yo como andaluz tuve que aprender el castellano. ¿Y cómo lo hice? Copiando los sonidos con el alifato, eso se llama aljamía, con el alfabeto en árabe. Y esos sonidos acabaron en mi garganta. Por eso en Andalucía se sesea, se cecea, se jejea. Y esos sonidos también desembarcan en América. Los que se quedan en Andalucía cambian de Dios. Y tienen que hacerlo de la forma más hiperbólica posible, porque se está jugando la vida. ¿Qué está prohibido si eres musulmán o judío? Comer cerdo. Vamos a comer cerdo por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Qué está prohibido? Beber vino. Vamos a tomar vino por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Qué está prohibido? Rendir culto a imágenes. Vamos a sacar en procesión a vírgenes y santos por la mañana, por la tarde y por la noche. Porque vamos a dejar bien claro que no somos ni judíos ni musulmanes. ¿Qué no puede hacer un judío durante un sábado? Nada, ¿verdad? Pues las mujeres en Andalucía han estado limpiando sus casas y también en América, abriendo las ventanas, los balcones, para que todo el mundo sepa que están limpiando la casa en un sábado, para que no te acusen de que eres judía. Esas claves, repito, se repiten exactamente igual que aquí, donde también se construyen los castillos, las prisiones de la Inquisición, como el que tenemos justamente aquí al lado. Exactamente igual. ¿Pero qué ocurrió? Que ese pueblo que se queda decidió no olvidar. Y ahí está la clave. La rebeldía más potente es: yo no voy a olvidar. Voy a depositar todo mi sentir, lo más sagrado, en un repositorio, en un almario, en un armario de almas. En el caso de Andalucía, fue el flamenco. De forma que esta gente perseguida, gitanos, negros, morisco, exactamente igual que aquí, exactamente igual que aquí, acaban siendo marginados, excluidos, sin nada. Y ese es el origen etimológico de la palabra flamenco. Flamenco proviene de dos palabras en árabe. La primera es felah. Felah significa campesino, natural de la tierra, pero también significa bendición. Y cuando se reza, se dice al-Felah, es como deseándote la bendición, que tengas una paz interior. La segunda parte del flamenco es menkub. En árabe hay dos grados de expropiación. Si te quitan lo material, eres un mindún, que es el origen de la palabra mindundi, mendondo. Pero si te quitan lo que eres, si te prohíben ser quien era, vestir lo que vestía, hablar lo que hablaba, sentir lo que sentía, cantar lo que cantaba, rezar a quien rezaba, entonces eres un mancillado, un desahuciado, un ninguneado, un nadie, como diría Eduardo Galeano. Flamencub, flamenco, no fue inicialmente el cante, ni el toque, ni el baile, sino designó a esa persona que decidió no olvidar y depositar la memoria en su garganta y en su alma. Y flamenco es exactamente igual que los negros curros del Caribe afroandaluz, exactamente igual que el guajiro, exactamente igual que el jarocho. Son los mismos. La única diferencia es que, como he dicho, la misma semilla se sembró en tierras diferentes. Y en Andalucía, la primera manifestación flamenca fue mantener la liturgia, el rezar a quien rezaba. Hay una virtud en el Corán que se llama taquilla. La taquilla, que viene de una palabra que es taca, que es un agujero en la pared. En los agujeros de la pared, en las tacas, la gente tenía el Corán, tenía el tasbih, que es como una especie de rosario. Aquí, cuando se construyeron las tacas, directamente pusieron a vírgenes, exactamente igual que en Andalucía. Exactamente igual. Pues la virtud esa de la taquilla te permite disimular hacia afuera lo que sigue siendo por dentro. De forma que hacia afuera se bautizaba, hacia afuera se salía en procesión y hacia adentro se rezaba como siempre se había rezado. Una generación, otra, hasta que se olvida. Exactamente igual que las nanas, hasta que se olvida. Una forma de rezar es la llamada a la oración. La llamada a la oración que hacen los musulmanes es el adán. El adán es mimético a un tipo de soleá, que es la soleá de Alcalá. Y se parece como dos gotas de agua a la soleá, que luego más tarde evoluciona hasta convertirse en lo que es hoy la soleá. ¿Saben ustedes cómo se dice oración en árabe andalusí? Se dice salá. ¿Y sabéis cómo se dice oraciones en plural? Se dice salawá. Cantar por salawá, cantar por soleá, es cantar por oraciones. Yeah. tenía yo. Que hay cuando José ha empezado con la soleá solemne, sagrada, telúrica, atávica, y el remate final que se llama macho. Y se llama macho no porque, como se piensa, haya que atarse los machos para cantarla, ni muchísimo menos, sino porque la palabra mashu significa literalmente en árabe la que acompaña, la que va de la mano, la que cierra. Claro, uno termina una soleá con un macho porque es la que lo acompaña. O una sigrilla con un macho porque es la que lo acompaña. Me encanta que estemos en esta charla así, porque delante tengo a mi amiga Amel. Amel habla árabe, es bereber, y me encanta que asienta, porque es cierto, ¿verdad? Igual que la soleá es un cante sagrado. Igual que cuando se consigue la conexión con el público, salta de repente un ole, recordando precisamente la divinidad del cante. Hay otro cante de la misma raíz litúrgica que es el martinete. El martinete es anterior a la fragua de los gitanos, ya existía antes. Y claro, lo que he dicho desde el principio, pueden existir ante las cosas sin nombre. No. Cuando se llama la oración por segunda vez, se llama íkama. La íkama es la segunda llamada a la oración. Se hace en la intimidad de los presentes. Es muy doliente. Ya no se nombra cuatro veces a Dios, se nombra solamente dos. Fijaros, es la segunda vez y se nombra solo veces, dos veces a Dios. Quiero que sepan que en árabe no se escriben las vocales, solamente las consonantes. ¿Saben cómo se dice dos veces en árabe? Se dice marra ta'in. Ahora quiero que cojan las consonantes, M, R, T, N, en el mismo orden que martinete. Marra ta'in en árabe andalusí, que es el árabe que ha quedado en el norte de África, sería martin, martin, que es el origen de martinete. Y los que saben flamenco saben que en los martinetes se cantan redoblados cuando se cantan al natural, o que las fatigas son dobles. Y lo cantamos sin saberlo. Ahora fíjese, distinto del cante litúrgico, es decir, de llamar a la oración pero dentro de tu casa, para que nadie sepa que lo estás haciendo, escondido, es lo que se denomina sufismo, que es el misticismo musulmán, el misticismo dinámico, que además bebe de las mismas fuentes que la cábala judía o que el misticismo cristiano, porque tienen un elemento común. El misticismo lo que pretende es que no sabemos a través del corazón, no importa las formas que adopte. Ese es el misticismo. Y el misticismo, el sufismo, en Al-Ándalus fue impresionante. Había misticismo popular, de gente que se reunía para repetir una y otra vez los nombres sagrados de Dios. Letanías, como la ilaha illallah, que con la e, el le, ile, ile, le, que es no hay Dios sino Dios. O la ilaha illa anta, que es no hay Dios sino tú, y que se ha quedado en el ole, ole, Holanda. Como si los reyes magos tuvieran que ir desde Palestina hasta Holanda para bajar después a mi pueblo. No. Son letanías en las que hemos perdido el origen, no sabíamos lo que estábamos diciendo. ¿Lo veis? Pues el sufismo, escuchen bien, el sufismo pretende que se conecte tu corazón, que es el centro de tu cuerpo, con el centro del universo. Y cuando eso se consigue, te conviertes en algo indestructible, como una piedra. Y estalla luz por todas partes. Hay una soleá que canta la niña de los peines, completamente críptica, que nadie la entiende cuando la escucha, que la cantaba su maestra, la Serneta, y a saber quién se la había enseñado a ella, que dice, fui piedra y perdí mi centro, y me arrojaron al mar, y después de mucho tiempo, mi centro volví a encontrar. Esa es la expresión de un pueblo inculto, esa es la expresión de una mujer analfabeta, o es la expresión de la memoria de un pueblo que no olvidó la forma de transmitir saberes hasta conectarse con el todo y que el todo habite en ti. Fijaros, fui piedra y perdí mi centro, porque su centro, que era el corazón, se había imantado con el centro del universo y se convirtió en una piedra, que es cuando estalla la luz. Y ahora díganme, donde no hay ninguna luz, donde estás más perdido, en el fondo del mar. Y dice, y me arrojaron al mar, y después de mucho tiempo, mi centro volví a encontrar. El sufismo inunda todo lo flamenco, pero si no sabemos sufismo, es imposible entenderlo. Esa forma de llegar a la unidad, Tayasur, esa forma de conseguir el tauhid, que se llama, se puede hacer o bien desde el silencio, desde la introspección, desde el retiro. Eso se llama sufismo de la sobriedad. Pero también se puede conseguir a través del canto, de la repetición, que es el dhikr, de la escucha, que es la samá, bailando, dando vueltas como los derviches girovagos, o cantando, agarrándose de la solapa, partiéndose la camisa, levantando un dedo. Eso es el sufismo de la ebriedad, de cuando estás borracho, pero no borracho de vino o de tequila, que también, sino es borracho de sentirte parte del todo, de que en realidad te sabes nada. ¿Sabéis cómo se dice borrachera en árabe? La que emborracha. Sícar. Igual que azúcar. Sícar. Y en el flamenco, aunque ya está perdiendo, hay un jaleo que decía azúcar. ¿Y por qué dirá una persona azúcar? Porque está diciendo, emborráchate, embriágate. Pero es que azúcar se canta en Cuba. Y la siguirilla es la siquiría, que es literalmente la que embriaga, la que emborracha. Porque cuando alguien canta una siguirilla, está sobrio por fuera, pero borracho por dentro. Y se consigue esa conexión que es lo flamenco, que es el duende. El duende es esa conexión íntima que vaya a sentir cuando José cante la siguirilla que va a cantar ahora. Cuando llegue ese duende, fijaros que duende en árabe es tarab. Y la música atarab es la música del sufismo, la música religiosa que conecta. El comienzo de las siguirillas se llaman tarabillas. Y en la tarabilla es la invocación del duende. Tarab es la misma raíz que taranto, que taranta o que de la tarara lorquiana. Luego cantará la siguirilla, que es esa que emborracha. Y después lo va a rematar con una cabal. Cabal es cuando va hacia el tono mayor. Pero quiero que sepan que cabal, que kawali es poeta sufí. Un kawali o una kawal es una poesía sufí, mística. Y lo más sorprendente es que es la misma palabra en hindi, en urdu, en sánscrito, en árabe y en el idioma romaní de los gitanos. Impresionante. Eso que vais a sentir ahora, como si fuera un arco voltaico entre quien emite la electricidad y vosotros que vais a sentiros cargados, es la que emborracha, es la siguirilla. Que queréis de mí. la ley me debe a mí, por Dios que va. Ser humano. No conozco una expresión musical que te conmueva tanto por dentro, que te arrebate tanto el alma, que duela tanto. Yo, escuchando una siguirilla, entiendo inmediatamente que el pueblo que la compuso ha tenido que sufrir muchísimo, muchísimo, porque no puede caber tanto dolor en tan poco espacio. Este sufismo del que hablaba antes, esta espiritualidad que condensa la siguirilla, también aparece en otros palos flamencos, en otras expresiones. Y una de ellas es la enigmática petenera, la desconocidísima petenera. Todavía cuando se cantan las peteneras se pregunta quién le puso ese nombre. Todavía no sabemos ni quién la llamó así. La petenera esconde muchos secretos. Y todos tienen que ver con la rebeldía. Y todos tienen que ver con la libertad. Y además todos tienen que ver con la mujer. La petenera es esencialmente femenina. La mujer es la protagonista. Cuenta la tradición, esto es sufismo puro, cuenta la tradición que antes de que existiera la eternidad, Dios ofreció la libertad y la posibilidad de nombrar las cosas, a las montañas, a los ríos, a los animales, y todos dijeron que no, porque temían las consecuencias de esa responsabilidad. Y entonces Dios se lo ofreció al único ser sumamente necio que diría que sí, el ser humano. A cambio, le permitiría vivir en el jardín, en el paraíso. En árabe, paraíso se dice al-yana. Yo vivo en Córdoba, y a Córdoba se le llama Córdoba la Llana. Y Córdoba, créanme, que no es llana, pero sí que para mí es el paraíso. Con una sola condición. Vais a vivir en el paraíso, os concedo la libertad, pero no podéis morder la manzana de ese árbol. O sea, me concede la libertad para no usarla. La única forma que tengo para demostrar que soy libre es desobedeciendo tu orden. Si no, no sería libre, sería esclavo. Sería exactamente igual que el perro, que el gato, que la montaña o que el río. Así que el ser humano acató su instinto, que era la libertad recién concedida, y mordió la manzana. El castigo fue hacerlo descender desde el mundo de arriba al mundo de abajo. Y cuenta la tradición que cuando Adán tocó con su pie en el suelo, nada más sentir la tierra, sintió el dolor, sintió el trauma, sintió la muerte, lo efímero de la vida. Y levantó la mirada para pedir perdón a Dios. Y entonces Dios le arrojó una piedra blanca como la nieve. Y cuando cayó en las manos, la piedra empezó a ennegrecer porque contenía el mal que acababa de cometer, más todos los males que cometeríamos desde entonces hasta ahora. La piedra se hizo negra. Era la piedra negra. Era la petra negra. Era la petenera. Y por eso en las peteneras se dice, Maraya la petenera quien la trajo a esta tierra, porque con ella vino la perdición de los hombres. Por eso los gitanos y los flamencos no quieren cantar petenera, porque las peteneras traen mala suerte, trae manfario, que es una palabra que también tiene origen andalusí. Fará es alegría, manfario es mala alegría. Fará es el origen de feria, es el origen de farra. Y ahora escuchen, también se cantaban peteneras en Estambul. Y eran peteneras judías. Y hay una petenera que era la del niño turco que dice, a la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante, a las cuatro me casí con un amor, alma, vida y corazón. Comentaba con mi hermano Isaac, que eso es una midrash de la Torah, es una interpretación de la Torah, que habla de que los seres humanos fueron creados a la vez el mismo día, el sexto día, y cuenta la creación por hora. En la primera hora nació, en la segunda creció. Y ahora yo os pregunto, oye, si es lo mismo que acabo de explicar de la tradición musulmana, exactamente el mismo episodio, la misma maldición, la de tomar la manzana. Y la petenera maldita viene a América y llega aquí. Y ahora aquí se canta que la sirena del mar le da por bañarse en jueves o en viernes santo y es castigada y se convierte en un pez. ¿Por qué? Porque de nuevo la mujer protagonista utiliza la libertad para hacer lo prohibido. ¿Qué está prohibido? Bañarte en un viernes santo o en un jueves santo. ¿Por qué está prohibido bañarte en un jueves o un viernes santo? Especialmente en un viernes santo. ¿Por qué? Porque el viernes es el día sagrado de los musulmanes. Y si te lavas en un viernes, estás diciendo que quizá seas musulmán y ese riesgo no lo vas a correr cuando tienes la Inquisición justamente al lado. Tres peteneras, la judía, la petenera peninsular, la petenera americana, y las tres tienen en común el ejercicio de la libertad, el ejercicio de la rebeldía, la protagonista mujer, la maldición por incumplir. Y esa petenera mexicana viene de nuevo a España en los cantes de ida y vuelta. Y cuando llega, fíjense que es llamada en España petenera nueva mexicana. Si es petenera nueva, es porque aquí ya existía la petenera, en Andalucía me refiero. Y si es mexicana, es porque no era mexicana. Y se aflamenca. Y es en ese momento cuando regresa, cuando se aflamenca. Por eso decía que es la misma semilla sembrada en diferentes lugares. Y aquí crece con la componente indígena y en Andalucía con la comparente que ya explicaré después, gitana, en la que todo se aflamenca porque se le incorpora o se redoblan los dolores. Os dejo con las peteneras. quisiera yo renegar. Thank you. Qué maravilla, ¿verdad? Ay, pues igual que la petenera, hay otras expresiones también que han venido de las dos fuentes, que se han comunicado de aquí para allá y que responden, como he dicho, a la misma simiente con resultados diferentes. Es el fandango. Cuando a un andaluz le preguntan de dónde es, creo que aquí hay un andaluz, ¿verdad? ¿Tú de dónde eres? De Jerez. De Jerez. Cuando te preguntan de dónde es, un andaluz no dice que es andaluz, dice que es de Jerez. Yo digo que soy de Córdoba, otro dice que es de Sevilla, porque Andalucía siempre fue un país de ciudades. Y no hay nada más andaluz que decir la ciudad a la que pertenece. Los que no conocéis España, la historia de España, quiero que sepáis que el sur de España siempre fue un anfitrionado de ciudades sin reino. Y el norte fueron reinos sin ciudades. Esa es la gran diferencia. Y a cada ciudad de Andalucía le corresponde un fandango. El fandango de Alorno, el fandango de Huelva, el fandango grande de Córdoba, el fandango de Lucena. ¿Y eso por qué? ¿Dónde está la explicación? La explicación está en que ese magma de marginados de los que hablábamos se reunían en lugares de acogida, buscaban un techo. Y eso se llama, en árabe andalusí, funduco, que es como fonda, que va más allá que la palabra fonda. Va también, significa, los lugares que se construían al lado de las zagüillas o los templos sagrados, donde los maestros y las maestras enseñaban a sus discípulos y también acogían a la gente más humilde, a la gente más vulnerable. Esa es una raíz de fandango. Una, porque el fandango es tonal y modal a la vez. Es modal cuando se canta para que te hiera y es tonal cuando se canta para que se baile. Y entonces la raíz ya no es esa. La raíz ya es negra. Fandango, como tantas palabras que terminan en ango, en engar, son palabras africanas, de origen africano. Fíjense que si tomásemos la palabra de origen songhai, de la curva del Níger, fanda significa vagar, el que vaga. Y la desinencia go es como una afirmación de la existencia, es decir, he aquí al que vaga. Un fandango es el que vaga. Fijaros qué parecido con Zalamencu, ¿no? Con el que huye, con el que busca cobijo. Pero si escogiésemos la raíz del kikongo, fanda es fiesta. Y es precisamente la raíz que da nombre, quizá, al fandango. Jarocho, o el fandango, hasta que decir el fandango mexicano. Porque ya no es, es la fiesta. Y tiene su raíz fundamentalmente en el baile. No en lo que se canta, que también, pero fundamentalmente en el baile. El son ya existía en la península. El son se hace distinto, propio, único, incuestionablemente diferente ya en México. Pero fijaros cómo fandango puede ser una misma palabra con tres raíces diferentes, pero que comparten el mismo pueblo que lo canta, que lo toca y que lo baila. Ahí está la razón de ser. Y si utilizamos las mismas claves del fandango, las etimológicas, para explicar también aquí en América, aquí en México, en Veracruz, su origen. Claro, si hemos amputado de nuestra historia todo este periodo, si hemos amputado de la historia a todo este magma de marginados que llegaron aquí y lo hemos simplificado equivocadamente e injustamente entre españoles e indígenas, oye, es que entre los españoles estaban los gitanos, los negros, los esclavos, los marginados moriscos, los marranos, los nadie. Y eso se hicieron jarocho. El término jarocho acabó unificando a todo ese magma. ¿Y si jarocho no proviniese de una palabra castellana? Oye, lo admitimos de Guadalupe, lo admitimos de Chamuco, ¿por qué no de jarocho? ¿No? ¿Saben cómo se dice en árabe expulsión? Salir. Se dice harash. Harashu son los expulsados. ¿Y si jarocho sean los expulsados? Los que se fueron. Hay un catedrático de la Universidad de Veracruz que se llama Raúl Romero que defiende que jarocho podría provenir de los que salieron de la playa de la Jara en Sanlúcar de Barrameda. Oye, quizá tenga razón. Incluso la patrona de la playa de la Jara en Sanlúcar es la Virgen del Rosario, exactamente igual que la Virgen del Rosario como patrona del lugar donde recalaron aquí en México. Oye, si Jarocho fuese, ¿por qué no? Los expulsados. Entre otra razón porque encaja como un guante. Entre otra razón porque son los expulsados que llegan aquí, que siguen manteniendo su forma de cantar, su forma de bailar, especialmente sobre una tarima. Fijaros que en el barco a los esclavos se les hacía bailar sobre la cubierta para que no perdieran la forma y poder ser vendidos, ¿no? Ese zapateado en la tarima se mantiene e incluso, creo que me recordó ayer Ulises, que hay incluso un son, que es el son de Artesa. El son de Artesa, que se hace incluso encima de la barca, ¿no? Y todavía en el flamenco se dice toma que toma, que sería en árabe andalusí damma que damma, que es sangre en los pies, que sería zapatear, pero con los grilletes puestos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si somos pueblos hermanos, si somos marginados hermanos, ¿por qué no? Este fandango, hermano. Por fandango. Para España, para otras tierras, para... ala ela, ala ela. La ilaha ilala. Lei lehe ilele. Expresiones hermanas a un lado y al otro. Del Atlántico y del Mediterráneo. El flamenco como lengua de las tres orillas. Pero el flamenco no existiría sin una pieza fundamental. Son los gitanos y las gitanas. Porque el flamenco se incuba durante el siglo XVI y durante el siglo XVII. Y durante todo ese tiempo, esta maquinaria que se diseñó para exterminar al distinto, que se llamó Inquisición, hizo que desaparecieran los distintos. Y desaparecieron. Ya no había marranos, ya no había moriscos. Hasta desaparecieron los negros en España. Algo realmente asombroso. Como explicaré más tarde, los negros llegaron a ser el 20% de la población de Cádiz o de Sevilla en el siglo XVII. ¿Se los tragó la tierra? No. Lo que ocurrió es que un pueblo que llegó a la península en el siglo XV y que también vino a América y que fue igualmente perseguido, castigado, acabó racializando todo este magma musical y hacer lo suyo. Hasta el punto que desde fuera fue reconocido como gitano y desde dentro también. Y por eso hay gitanos rubios como Levijano y gitanos más negros que la madre de Lore. Y sin embargo, todos son gitanos. El flamenco cambia de forma radical a principios del siglo XVIII. Porque se decide exterminar al pueblo gitano. Era la pieza que faltaba. Lo hacen de común acuerdo la Iglesia Católica y los ilustrados españoles. La Iglesia Católica porque entiende que son unos herejes, que son la morralla que queda de Al-Ándalus. Y los ilustrados porque jamás podríamos ser europeos con gente de esa ralea. Y se ponen de acuerdo para exterminar al pueblo gitano. El obispo de Oviedo llegó a convencer al Papa para que a los gitanos se les apresara dentro de las iglesias y se les privara del privilegio de esconderse en un lugar de culto. Es decir, no podía detener a un asesino, a un parricida, y a un gitano sí. Apresaron en un solo día a más de 10.000 gitanos en toda España. Eso ocurrió en los días señaladitos de San Joaquín y Santa Ana de 1749. Y se llevaron a los hombres a la carraca de San Fernando, se la llevaron a Cartagena y se lo llevaron al Ferrol. Quiero que sepan que esos tres puntos no son casualidad. Se lo están llevando a los tres extremos de la península, donde había carracas para construir barcos, porque la Invencible, la Gloriosa, el Imperio Español lo había perdido todo. Y lo que buscaba eran esclavos que lo pudieran construir gratuitamente. He dicho los gitanos, las gitanas no. A las gitanas las llevaron a Málaga. Se quedaron en Sevilla o en Córdoba, para separar a los hombres de las mujeres y exterminarlos como ratas. Eso ocurrió en España. Y eso no se estudia en los libros de texto. Aunque nadie se sorprenda, tampoco se estudia Maimónides y Averroes. Somos tan incultos de nuestra propia historia, fijaros, somos tan analfabetos de nuestra propia historia, que cuando se reivindica, siempre hay alguien que se resiste y te imputa. ¿Qué estás haciendo, rebelde? ¿Qué estoy haciendo? Manteniendo la dignidad del pueblo que no olvidó y que depositó toda esa resistencia en la memoria. Porque no olvidéis que el flamenco es la herejía del poder, que nació por y para la rebeldía. Eso es el flamenco. En el momento en que el flamenco no se utiliza para ser rebelde, se ha convertido en un fósil. Claro que fue rebelde. Y fracasó. Y fracasaron. Y la prueba del fracaso en el exterminio del pueblo gitano es el triunfo de los flamencos y el triunfo de los débiles. Que no os quepa la menor duda de que precisamente el triunfo del pueblo gitano en la península y la memoria vuestra indígena en América es lo que consiguió que el nacionalcatolicismo castellano perdiera. Todavía hoy, y le repele y se enfada como si a un asesino le echara la culpa a ese asesino. Pero eso fue lo que verdaderamente ocurrió. Lo siento. La verdad. Es como abrir una piedra. Y es verdad que entra la luz y a muchos le molesta. Le molesta tanto que cuando la luz es tan potente, la gente lo ve. Es ciega. O como dice este cuento, la serpiente acabó comiéndose la luciérnaga. Y la luciérnaga decía, ¿pero por qué me comes si yo no soy tu comida? Y dice la serpiente, porque tu luz me molesta. Es porque molesta la luz de los fandangos. Molesta la luz de los sones. Molesta la luz de las peteneras. Porque molesta. Y esa molestia es la rebeldía de un arte que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. Ni más ni menos. Ore. Y digo más. No solamente en sobrepasar este trauma tan descomunal como fue la prisión general de los gitanos, sino porque los pueblos que resistimos lo hacemos transmitiendo ese dolor y transmitiendo la alegría. Mira, nos podréis machacar, exterminar, pero nosotros no vais. Nuestra arma más potente es la sonrisa, la alegría. Y el pueblo ha reivindicado a través del flamenco o a través de los sones, no importa dónde, la alegría. Los cantos de alegría, como las arboreas en las bodas, como las bulerías, son cantes de alegría, de reivindicación de alegría, porque celebramos lo más importante de la vida, como por ejemplo nacer o por ejemplo casarnos. Yo no sé si ustedes alguna vez habéis visto cómo es una boda gitana, cómo es una boda en el norte de África. ¿Lo habéis visto alguna vez? El parentesco es enorme. Cogen a la novia y la visten de blanco, como una virgen. La montan en un templete, como una virgen. Y la llevan desde la casa de la novia a la casa del novio por la calle, como una virgen. Le van tirando por las ventanas pétalos de flores y le dicen, Yamila, Yamila, que es guapa, guapa. Detrás hay una orquesta que le está tocando. Y desde las ventanas también se le cantan la parte floreada de las nubes, que es saut, que es el sonido, ¿es cierto? En el silencio, el sonido. Saut, que es la raíz etimológica de saeta. Eso es una procesión en Andalucía y una procesión en América. Es decir, es una boda. Están vistiendo a la virgen de novia y a la novia de virgen. ¿Saben ustedes cómo se dice boda en el norte de África? ¿Cómo se dice boda en Tetuán? Se dice bucha, porque es la adaptación fonética de la palabra boda, igual que mamú era de mamón. ¿Recordáis? Los cantes de bulla son la bullería. Son la bulería. Una bulería es un cante de boda. Y es tan verdad lo que estoy diciendo que durante todos estos palos que hemos estado cantando, de vez en cuando se jalea. Jalea que la gente dice, ole, o dice, agua. Agua que no es porque tenga sed el cantador, sino porque en árabe agua significa más fuerte. O dice, arsa, que es literalmente, qué boda más bonita. Boda, ars. Arsa es boda. Y una bulería es un cante de boda. Por bulería. cayó por su amor, cayó por su amor, mujer que quiero dormir, siento la vida que no me dejó, no tengo que decir, cada cual que yo veo, que yo veo, no la tengo que Qué alegría, ¿eh? La porbulería, qué bonito, ¿verdad? Porbulería. He dicho que la bulería, las mujeres se visten de virgen, las vírgenes se visten de novia. Todavía hoy las mujeres se pintan un lunar al lado de la boca. Y ese lunar es Venus, que es la diosa madre, con la luna, que es la boca. La luna, que es la que acuna todas las vírgenes. Y por eso las vírgenes todas están enlunadas, ¿no? Como diosa madre, como la diosa de la fertilidad. Y hablaba, cantaba, cachito, la gitana morena. Y hay una bulería que canta Camarón, que dice la gitana morena, a la que nombramos reina de la morería. El pueblo nombró reina de la morería, ni más ni menos. Y se llama Samara. Samara, ala. El flamenco nace en el siglo XIX y utiliza una palabra en árabe andalusí. Samara literalmente es morena, es gitana morena. Samara. Porque vamos a hablar ahora del último caudal de los flamencos, que es lo negro. La negritud. La negritud está en el flamenco por todas partes, especialmente en el baile. El toque es morisco, el cante es gitano, el baile es esencialmente negro. Ninguna de las tres cosas que he dicho son verdad por completo. Todas tienen matices, ya sabéis, ¿no? Hay un chiste que a mí me encanta que dice, lo matizas todo, y dice, hombre, todo, todo, pues igual, ¿no? O sea, todo tiene matices. Pero la huella negra es esencial en lo flamenco. Y es esencial en el folclore del Caribe afroandaluz. La música de la negritud, que fue de directamente, o que fue a través de la península, a través de los que se llaman negros curros. Fijaros que he dicho, y esto es importante, nadie se llama a sí mismo en una lengua diferente. Te llamarás a ti mismo en tu lengua, ¿no? Si he dicho que flamenco es falamenco, es porque... ¿Por qué vas a olvidar tu lengua madre de un día para otro? Sí, probablemente jarocho o guajiro, que tiene las mismas raíces que negro curro, que viene del árabe al-kur, que significa de tribu negra, del color de las piedras negras. En Mauritania, a los negros le llaman al-kur o al-kuri, como si fuera negrito. Y a los que no son negros se llaman an-nar, que es del color del fuego. Al-kur o an-nar. Los que vinieron a América eran los negros curros o los curros horros, porque horro viene de uria, que es libertad. Cuando decimos ip-ip-urra, estamos diciendo libertad. Y cuando los flamencos dicen salud y aire, están diciendo salam o uria, que es paz y libertad. Pero claro, como no lo sabe, dice salam será salud y uria, pues será aire. Eso es una palabra refugio. Pues el flamenco tiene una huella negra incontestable, que pone nombre a palos como fandango, zorongo, tango, milonga. Si tomáramos el songay, la lengua de los negros de la curva del Níger, que es muy importante, ¿por qué tomo esa? Porque Tombuctú fue un punto neurálgico de contacto de todas las caravanas. ¿Y por qué es una lengua isla? Porque hablaban las lenguas nativas, vernáculas de los negros, más el árabe, porque la mayoría de estos negros son musulmanes, y además la lengua andalusí de los andalusíes que regalaron exactamente allí. Es una lengua isla particular. Bueno, pues quiero que sepan que antes he dicho que fanda significa vagar. Fandango, el que vaga. Pero zuru significa huir. Luego zurungo es el que huye. y tango. Tan significa el que se aleja de la orilla. Tango, he aquí, los que se alejan de la orilla, los que se marchan, los que se van. Se iban desde las casas de rumbo. Por eso un tango, cuando se aligera, es una rumba. Vamos a terminar con dos tangos. Uno lo voy a explicar y otro lo van a cantar ellos. Pero son dos tangos tan elocuentes, tan reveladores de la influencia afroandaluza, tanto en la cultura popular americana como en el flamenco, tan mestiza, que evidencia que somos hijos de mil leches. El primero es uno muy conocido por vosotras y por vosotros, que es el Ponme la mano aquí, Catalina, que también la cantaba Chavela Vargas diciendo Ponme la mano aquí, Macorina. Ese tango dice: quítate de mi presencia, que me estás martirizando. Y termina diciendo: ponme la mano aquí, Catalina, que la tienes fría, dice el tango, que la tienes fría. Hay una expresión en árabe que es turid arus takbalina. Es la pregunta que se le hace a la novia, a la mujer, cuando se va a casar por segunda vez. Cuando se casa por primera vez no se le pregunta. Estas cosas del machismo, no importa la religión que se profese. Pero cuando se va a casar por segunda vez, tiene que decir la mujer que sí. Y se le dice, turid, quieres, arus, arus es novio. Por eso se tira arroz en la boda. Y por eso se dice que se le va a pasar el arroz. No porque se te pase el arroz, sino porque se te va a pasar el novio. Y dice, takbalina. Y claro, takbalina, pues como Uria, takbalina, takbalina, pues será Catalina. Y por eso se dice, si quieres arroz, Catalina. Es como, ¿de verdad te vas a casar dos veces? ¿No tuviste bastante con una? ¿Lo ves? Pues dice el tango, ponme la mano aquí, Catalina. Dice, una china que yo tenía se fue a Alemania y no volvió. Dice el tango. Fíjate, ¿no? Esas frases crípticas que están en todos los flamencos y también en el folclore popular americano, que no comprendemos, que no, salvo que nos pongamos estas claves. Una china es Ana Hashina. En árabe, estoy triste. Yo triste. Ana Hashina no es una china. ¿De verdad pensáis que en España ya bastante teníamos que decirlo, teníamos chino? Una china que yo tenía, además se fue a Alemania. Y eso lo está cantando un gitano que ni sabe dónde está Alemania, ni ha visto en su puñetera vida una china. Pero es que no es Alemania. Es al Alan, cuando se le pregunta, ¿quieres casarte por segunda vez? Turidarus takbalina al Alan en el dolor, Wamnia en el compromiso. Al Alamuanía, Alemania. Fijaros que la palabra matrimonio también se dice en árabe Karen. Y Makaren es el lugar del matrimonio. Makaren es Macarena y Makaren es Macorina. Por eso es la misma canción. Da igual que digas, ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí, Macorina. Es la mujer que en realidad no se quiere casar. Y el segundo tango, que ahora sí lo van a cantar, es el tango de Algurugú, que cantaba la niña de los peines, que dice así: de Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla, va regla o va pañá, pero normalmente se dice va regla, mi gitana, cantando por siguirilla, Algurugú, Algurugú. Mi novio no está aquí, que está en la guerra de Francia, buscando con un candil a una pícara mulata, Algurugú, Algurugú, y termina diciendo calabacín, calabazón, que a este bicho lo mato yo. Dice, de Valencia va, de Barcelona, no sé si conocéis más o menos el mapa de la península de España, de Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla. ¿Saben lo que es eso? Esa es la ruta de los barcos negreros, que iban de Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla y de Sevilla o de Cádiz, a Lisboa y al Caribe, a Frondalú. Está describiendo la trata de negro y de negra. Dice, va regla mi gitana, regla. Es la Virgen Negra de Chipiona o la Virgen Negra de La Habana. Es una gitana negra. El novio está buscando una pícara mulata. Lo dice claramente. ¿Qué más necesita para entender que en un tango, que es alejarse de la orilla, estás cantando el tráfico de esclavos que enriqueció a la burguesía catalana, valenciana y a los terratenientes sevillanos? mientras nosotros, el pueblo ya no se moría de hambre. Pero cantaba eso para que no se olvidara, para que llegara alguien y se pusiera las lentes y lo entendiera. Y remata el tango diciendo, calabacín, calabazón. De nuevo, una frase aparentemente sin sentido, salvo que calv es corazón y jacín, como he dicho antes, es triste. Calva, jacín, calabacín es corazón triste, porque te acaban de quitar a quien más quería. Y se lo llevan en el barco. ¿Saben lo que significa al gurugú, que es el nombre del tango? Al gurugú, al gurugú. Al curuc es naufragio. Es naufragio, igual que el matarile. Se lo llevan al naufragio. Al naufragio, incluso al íntimo del corazón. Por eso el corazón está triste. Y aún así, lo celebramos por alegría. Lo celebramos por tango. Permitidme que lo haga por este orden. Primero, a la organización, y especialmente a mi hermana Lila, por haberme regalado la posibilidad de compartir este momento con vosotros y la posibilidad de conocer México que todavía no conocía. Gracias infinita a vosotras y vosotros por haber hecho algo tan revolucionario como ir a un acto cultural, que parece que ya cada día cuesta más trabajo. Y lo hemos hecho desde el hermanamiento, dejando bien claro que estamos utilizando un mismo lenguaje, que es el lenguaje de los débiles, de los vulnerables, que al final hemos vencido. y al final, gracias, como debe ser, a quienes me han acompañado por este orden. Voy a pedir que se levanten y que nos matéis a aplauso. Primero a Marian Albaina. A Ricardo, a la guitarra, a Cachito, un sabor mágico. A Luis, con su palabra, a Diego. Y a las culturas hermanas. Muchísimas gracias. Gobierno de México.